Saludos, ¿qué tal? En el programa de hoy de Toccata y Fuga vamos a hablar del maltrato y la violencia institucional que se ejerce contra los chavales que están presos en las cárceles para niños. Y antes de hablar de todo lo que viene sucediendo en la cárcel para chavales de Sograndio, en Asturias, que para ello vamos a hablar con Patricia Simón, que es periodista, ha sido la que ha escrito un artículo bastante extenso y bastante claro, desgarrador, de todo lo que viene sucediendo en este talego para niños. Quiero comentar una noticia que se nos ha pasado de reproducirla en la web y aquí en la radio, y que no es otra que el fallecimiento de un chaval el pasado mes de enero, a mediados de enero, en la cárcel para niños de los Alcores, en Sevilla, en Carmona. Bueno, este chaval ya cumplía dos tercios de su condena y un día pues se mostraba un comportamiento, según dicen, un tanto violento, tanto hacia sí mismo como hacia las demás personas, trabajadores y demás presos en el talego, ¿no? Bueno, fue llevado a una unidad de observación y sin más, pues a las 6 de la mañana el vigilante en su ronda lo encontró muerto. No decimos más nada. Lo poco de atención, de tratamiento que tiene este chaval, lo poco que se ha trabajado con él, cuando él se mostraba nervioso, violento, cuando él mismo había renunciado a los permisos que les correspondía, no se actúa sobre él y, bueno, sin más, aparece en estas circunstancias que hemos dicho. Y bueno, pues ahora dentro de un momento vamos a contactar con Patricia Simón y vamos a hablar de eso, del maltrato institucional, de todo lo que está sucediendo en Sograndio, que son castigos desproporcionados y arbitrarios, violencia, intentos de fuga, de suicidio, incendios, bueno, tensión laboral por parte de los trabajadores y de los vigilantes. Y sin más, vamos a contactar con Patricia. Ya son las tantas vueltas a casa por hacer asesperas. Esta ciudad vendió su alma. Sufro la agonía de tu gente. Mi familia no tuvo una suerte diferente. Roban una cartera, una farmacia, la fragancia de un adolescente en un burdel de carretera. A nadie le importa y nadie se entera. No te puedes quejar, al menos tienes algo en la nevera. Vengo a las opciones a medida que descienden los galones. Los metros cuadrados en proporción inversa crecen por estos barrios. Los sueños de los chicos que no quieren ser esclavos. Chicos malos, solo entienden el idioma de los palos. Seréis bárbaros. Chico crece solo y solo heredó el 13-10. No dispuso en su cuna, entonces coge lo que se merece, chico. Aprende de las hostias, pasos de gigante que no existen, aún no lo sabes. Chico quiere el vuelo de las aves. Chico quiere comer ostras. Chico quiere que le quieran quitarle a mamá el hambre. Chico aprende de los golpes, pasos de gigante que no existen, aún no lo sabes. Chico quiere el vuelo de las aves. Chico quiere horas en roles. Chico juega fuego. Chico juega sangre. Chico. Ya. Put down junkies. Fete Kung. Mi nombre es Brea. Chicos de barrio. Tan solos y tan obedientes, aquí ahora cogemos lo que queremos del estante y al instante obtenemos sensación de vivir. ¿La quieres? ¿La tienes? ¿Qué más quieres? Marcado por las marcas, somos bueyes, no reyes. Traicionamos al poeta y ya nos tienes donde nos quieres. Y ahora fuera de clase, y ahora hiperactivo, ahora delincuente y ahora cuarto de catarsis.

pero bueno, encontrar los tiempos también sabemos que es complicado. Son personas que pues tienen que trabajar en trabajos muchas veces muy precarizados y tienen sus niños, sus niñas, y sacrificar esa horita para encontrarnos fue difícil. Pero bueno, hicimos un encuentro, nos gustó la experiencia, creemos que además pues también sirve para romper muchos preconcepciones ideológicas que nos compartimos cada una desde, pues tiene que ser esto, ¿no? Sino, bueno, pues vamos a ver qué espacios en común compartimos y qué podemos hacer. Y fue una experiencia muy, muy bonita y queremos repetirla en unos meses, pero con calma, porque uno, porque somos conscientes de nuestra fuerza, y dos, porque es un trabajo a largo plazo. O sea, que lo que entiendo de esta red de apoyo básicamente sería, por un lado, el apoyo, por otro lado, la denuncia de lo que está pasando allí, y también puede, según he entendido, algo de asistencia, ¿no? Que ellas sepan que, cuando digo ellas, me refiero a los chavales, a las madres, a todos, ¿no? Que pueden contar que hay gente con la que pueden contar, porque normalmente lo que se encuentran son muros burocráticos, que los juzgados, la fiscalía, todo como las instituciones, pero además en modo acusatorio. Entonces, que sepa que hay gente en la ciudadanía que sabe lo que es Ogrande, que sabe lo que son los centros de menores, que no está de acuerdo cómo están funcionando, y que cuenten con nosotros para ver qué cosas se pueden hacer para denunciar, o para un día que quieran charlar porque estén muy preocupados por lo que le ha pasado a su niño y no tengan a quién acudir. Y bueno, para eso, sobre todo para apoyo. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por tu aportación. A ti, Rafa, muchas gracias. Cuando queráis, seguimos. Vale. ¿Qué pasa a tener un carácter voluntario a la obligatoriedad que tenía el primer modelo? Bueno, ya sabemos cómo va lo voluntario en este aspecto. Bueno, señalar también que la aplicación de estos protocolos del SABRI, ¿no?, pues vulnera muchos derechos, ¿no?, sobre todo el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y, bueno, la intimidad, como ya hemos referido. Decir que esto ya se viene aplicando más refinadamente en el Estado español, y, bueno, lo que ya se está aplicando a menores, a mayores en Cataluña, pues muy posiblemente se extienda al resto del Estado. En el programa de Tocata y Fuga del 30 de enero, un programa que titulamos algo así como Tecnología Carcelaria de Manipulación y Control, hablábamos de los nuevos métodos de predicción, ¿no?, de comportamientos y conductas violentas, como era el que se estaba aplicando en Cataluña, el RISCAMBI. Decir que este programa, el RISCAMBI, tiene un antecesor, que, bueno, se hizo una prueba piloto con menores, tanto en Cataluña como en el Estado español, que se denomina, este programa es SABRI. Bueno, pues lo traduzco por no abrumaros con mi inglés, que viene a ser algo así como valoración estructurada del riesgo de violencia en los jóvenes. Bueno, pues en este programa, en este protocolo, se valoran 30 factores. Son factores históricos, que, por ejemplo, la violencia previa, el inicio temprano a la violencia, si hay violencia en el hogar, fíjate, el bajo rendimiento en la escuela. Luego hay otros factores, como son los factores sociales y contextuales, no sé, la delincuencia en el grupo de iguales, la escasa habilidad para educar de los padres. Luego están también los factores individuales, si tiene actitudes negativas, si asunción de riesgo, era impulsivo, tiene remordimiento, bajo nivel de empatía. Y luego están también los factores de protección, por ejemplo, una implicación social, la perseverancia como rasgo de personalidad. Como vemos, algunos de estos factores del SABRI son estáticos, es decir, no pueden ser modificados por el paso del tiempo o por la intervención de un profesional, por ejemplo la edad del primer delito, si hay historias de malos tratos en la infancia. Todo esto, pues bueno, se conjuga en base a una serie de algoritmos, y bueno, esto tiene unas respuestas que son alto, bajo y moderado. Ya con eso decimos la exactitud de este test, ¿no? Bueno, pues habría que recordar que cuando el gobierno, el ministerio, el departamento de justicia del gobierno catalán, ¿no?, ordenó la aplicación de este instrumento de control, bueno, pues varios educadores del propio departamento de justicia, pues entendían que este protocolo, pues, atentaba a los derechos fundamentales de los chavales a los que iba dirigido, ¿no? En tanto que ellos, pues, presentaron una queja entre el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ¿no?, pues señalando que este protocolo, pues, que era una grave violación a toda una serie de derechos fundamentales de los chavales, sobre los que estos educadores, pues, tenían que actuar, sobre todo los derechos a la presunción de inocencia y sobre todo a la intimidad, ¿no? Bueno, pues en aquel momento el protocolo solo afectaba a los menores que se le había impuesto una medida de internamiento o de libertad vigilada, tanto cautelar como firme. Pero estaba previsto que afectara a todos aquellos chavales que la Fiscalía pidiera un informe de asesoramiento para iniciar un proceso judicial independiente de la medida que se le impusiera. Bueno, pues decir que el síndic de Greuges estimó la queja de los educadores, estimando eso, pues que había una vulneración de derechos que ya he dicho antes, ¿no? Bueno, también hay que decir que abogados, algún que otro juez de menores y fiscal, ¿no?, pues también agentes universitarios, profesores, etcétera, se pronunciaron también señalando el carácter intrusivo que se metía en donde no debía de este protocolo. Así pues, las únicas reformas a lo que se procedió a actuar el Departamento de Justicia, pues fue eso, a restringir el empleo del SABRI a delitos violentos, y no con la generalización que hemos dicho antes, a utilizarlo con los jóvenes cada 6 meses y no como cada 3 meses como se estaba actuando en un principio, a usarlo también en centros de privación de libertad. Y en cuanto a los ítems o los presupuestos a preguntar por los técnicos, estos tendrían un mayor margen para su empleo. Se señala también que pasa a tener un carácter voluntario a la obligatoriedad que tenía el primer modelo. Bueno, ya sabemos cómo va lo voluntario en este aspecto. Bueno, señalar también que la aplicación de estos protocolos del SABRI, ¿no?, pues vulnera muchos derechos, ¿no?, sobre todo el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y, bueno, la intimidad, como ya hemos referido. Decir que esto ya se viene aplicando más refinadamente en el Estado español, y bueno, lo que ya se está aplicando a menores, a mayores en Cataluña, pues muy posiblemente se extienda al resto del Estado.